agrupado se consigue mucho más que solo. Así que les mandamos un saludo también a todos los chiquillos que están ahí haciendo fuerza para que se forme esta agrupación de músicos y artistas de Puente Alto. Bien, pues vamos a comenzar con un temita medio antiguito. Me he quedado por ahí en los 80. Justo estoy viendo la comedia. Oye, qué buena comedia. Que uno para la gente que vivió esos históricos momentos de los 80, es como recordar, vivir. Y es muy bueno recordar. Es muy bueno recordar y recordar las cosas muy negativas que hubieron en este país, que ojalá nunca más en Chile pudiera suceder. Y por aquellos años se escuchaba una gran agrupación, todos ellos de acá, chilenos, músicos, junto con una gran periodista que ya está desaparecida, pero estuvo muchos años en el canal nacional, como es la Tati Pena. Esta noche la vamos a escuchar junto al grupo Abril, La Penumbra de mi Ciudad. Thank you. La penumbra de mi ciudad con el grupo Abril y la Tati Pena. Un recuerdo de aquel tiempo del Café del Cerro, de tantas cosas que existían en aquellos tiempos, que se abrió un poco a la democracia, pero entre comillas, estaba todavía ahí el manto de no poder hacer reuniones, todo era clandestinamente. Fueron momentos que hoy día los vamos a recordar, y en septiembre se cumple 50 años de todo esto que fue el gran error y que ha mantenido durante tantos años a un país dividido, que ojalá de una vez por todas nos pudiéramos unir, aunque es difícil, pero no imposible, por el bien de nuestra patria. Nuestra patria viene dividida desde la colonia, entonces está difícil la cosa, no es como muy fácil. Saluditos primero que nada para el Club Andino Puente Alto, CAPA, Club Andino Puente Alto, que acaba de terminar uno de los tercer o cuarto cursos de básico de montaña en el sector de Las Melosas, con todos con titulación, y eso, bueno, a mí la verdad me tiene muy contento. Yo he hecho muchas cosas. A uno a veces le cuesta mucho hablar de uno mismo, pero si uno no las dice, nadie se las va a decir tampoco, porque el egoísmo, la vanidad de otras personas a veces opacan al otro. La verdad es que miren, yo con alta humildad he fundado el grupo del Club Andino Puente Alto, con primero por el amor que siento por mi comuna y por el amor que siento por la naturaleza. Hoy día son muchos los jóvenes que participan de este club y que se están profesionalizando, que están tomando cursos, que van a ser unos andinistas profesionales, unos andinistas que van a poder andar en la cordillera, prestar ayuda también a aquellos que no, a veces se van a meter a la cordillera no, sin tener experiencia, pierden la vida, dejan a una familia, tonteras. Sobre todo esta famosa... ¿cómo se llama esto? Operadores turísticos al cohete, que le llamo yo, que suben gente para arriba, no conocen el lugar, no conocen el clima. Es que tengan un poquito de respeto también. No todo en la vida se trata de ganar plata, ¿no? Bueno, le quiero mandar un saludo al CAPA y a los chiquillos que hicieron el curso, sobre todo a los chiquillos que son alumnos del muro de escalada de Amador Donoso, que se integraron al club a través del muro. Así que un saludo a todos ellos también. Ya, a ver si me acuerdo. Bueno, a ver, tuvo la Nanda Órdenes, de los que me puedo acordar. Yo no estaba allá, entonces me voy a acordar de algunos que vi, por lo menos en la foto, que lo ubico. Ya, a Carolina, a Anita, a Patricio. Bueno, a todos ellos que están iniciándose en la montaña, así que bienvenido a este mundo y bienvenido también al Club Andino Puente Alto, que está dando mucho que hablar a nivel nacional. Otro saludito es para... les tengo que pasar un aviso, chiquillos, un aviso, no se me vaya a olvidar. Primero, agradecer a toda la gente que acompañó la semana pasada al bingo de Juanito Gallardo, que fue en la sede de la Luis Mate, según me contaron por ahí, que estuvo muy hermoso y que estuvo lleno. Así que gracias a todos los vecinos, a toda la gente del Club Roberto Frojuelo, que como vecinos son muy organizados ellos, ese sector de la Luis Mate, sector antiguo de Puente Alto, así que bien, pues están dando la nota, chiquillos, porque eso es lo que nos queda, unirnos entre los vecinos en caso de cualquier cosa. Desgracias que pasan a veces, por cierto. Así que felicitaciones a todos, porque les fue muy bien y espero que también le pueda servir a Juanito Gallardo y pueda también ir recuperándose, ¿ya? Bien, vamos también a decir que hay otro evento, ¿ya? También a beneficio de Marcelo Sandoval, sus amigos de acá de la Villa Puente Alto, también han organizado algo para este sábado 15, donde se presenta, es una tocata bien particular porque temprano, comienza a las 4 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Creo que es un horario bien prudente. Y algo que también me llamó mucho la atención, porque se están prestando las sedes, pero que están ligadas al municipio, pero no pueden vender alcohol. No pueden meter alcohol. O sea, pueden hacer cualquier beneficio, pero sin alcohol. Así que, bueno, es algo raro, ¿eh? No sé cómo va a suceder. Es una tocata rockera, así que, bueno. Va a estar en este acompañándole en este beneficio, cuyo valor es de 4.000 pesos. Es Butok, los metafísicos de allá de San José de Maipo. Muy bueno, así que tienes que ir a verlo. Los Lomo de Toro, que hay harto en Puente Alto. No sé cuáles son, pero aquí en Puente hay harto. Los Zapia. Y esto todo va a suceder en la sede de la Villa Puente Alto. ¿Ya? Joaquín Palacios. Desde las 16 horas de este sábado 15. Valor 4.000 pesos. ¿Ya? Que les vaya bien, que les vaya bien, dice. Vamos a la música. Bueno, esta canción fue solicitada por el Seba. Y el que pidió agregarla a la pauta. Y canción quechua con Pascual y la Vaca. ¿Dónde fue el ticuanti suyo? Nací a los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Thank you. estaba Pascual y la Vaca y esta canción quechua. Eso era, pues. Oye, me acaba la corresponsal de prensa que tengo en la calle, me acaba de mencionar que también te he invitado en este, en esta tocata de rock, rock clásico, Carlitos Paredes, más conocido como Carlitos Puerto Montt. No Carlitos, no hay que ir a ver a Carlitos Paredes de aquí, pues. Juan Carlos Paredes de aquí no, porque toca los timbres y sale arrancando. No, es conciencia de nombre nomás. Es Carlos Puerto Montt, ya más conocido como el director del grupo Alma, también va a estar, ¿eh? El grupo de él se llama Los Lomos de Toro. Esos son. Así, puro rock clásico, chiquillos. Si quieren escuchar a Santana, ir a escuchar Black Sabbath, Danger Aster, Fogat y todo ello, este sábado una noche rockera para poder colaborar, además pasarlo bien. Oye, otro saludito, un saludito para la comuna del Monte, ya, para la Paolita, que es una amiga que dejamos por allá, que bueno, pasábamos a su localcito, que está, se llama La Picá del Banco, frente al banco, ya, de ahí del Monte, pues si algún día van para allá. Entonces ahí ofrece desayunito en la mañana con sopaipa, sopaipillas pasadas. Ya, no se olviden, ¿eh? Todos los que nos escuchan, que vayan al Monte, La Picá del Banco, La Picá del Banco. Bien, pues. También, oye, un saludo para nuestros auditores, fieles auditores, que todos los miércoles están ahí con nosotros, como es Don Abdón y su señora. También, a nuestro amigo Daniel de Champs, que lo invitamos también a escuchar rock este sábado temprano, Daniel. Y también, bueno, a nuestros amigos, bueno, a la Paulita, que siempre nos escucha por allá en la sexta región. Y a todos los que nos están escuchando en todas partes, a los que se suman, al Leito Vera, que todas las veces que puede nos escucha desde allá de Estados Unidos. Bueno, por allá también la han estado pasando medio mal con el clima, como todas partes del mundo. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Vamos a ir a la música con esta gran agrupación, haciendo memoria de lo que de alguna otra manera fue esos instantes de nuestro Chile pasado oscuro, y que que vale la pena recordar siempre. Esta agrupación lo conocí, los conocí a todos, y bueno, posteriormente también tuvo, no sé si todavía, pero tuvo como integrante a Cristian Rojas, que es el percusionista de esta gran agrupación. Vamos a escuchar a Transporte Urbano, y era un poquito lo folclórico que existía antes en las micros amarillas, que uno escribía detrás de los asientos muchas cosas, entre ellos también, para que no cacharan los malandras de la CNI, uno ponía ahí a tal hora íbamos a juntarlo en el meeting de las 10. ¿Ah? Se ponían también corazones, el amor y todo, en los asientos de las micro. Vamos a recordarlo con Transporte Urbano. En las micros veo tantas cosas que me hacen meditar. La declaración de eterno amor del Juan Alberto a una niña del curso llamada Soledad. Una hoz y un martillo que se nota dibujaron en forma apresurada y con trazo tiritón, el anuncio diciendo que ya viene Jesucristo, urgente a pedir cuentas a tanto pecador. Parte de atrás de los asientos en las micros, veo tantas cosas que me hacen meditar. La infaltable consigna llamando a todo el pueblo, a las 5 en el centro por la movilización. Hay signos y colores para todos los caminos, que alegran los asientos y atraen al lector. El valiente que raya a pesar de los peligros, tiene libre la mano y también el corazón. Parte de atrás de los asientos en las micros, veo tantas cosas que me hacen meditar. La pregunta en suspenso por los desaparecidos, más arriba otro texto, abajo el dictador. Una hoz y un martillo que se nota dibujaron en forma apresurada y con trazo tiritón, el anuncio diciendo que ya viene Jesucristo, urgente a pedir cuentas a tanto pecador. Una última caña que se nota dibujaron en forma apresurada que me hace meditar. En la parte de atrás de mis asientos y las micros, veo tantas cosas que me hacen meditar. En la parte de atrás de los asientos en las micros, veo tantas cosas que me hacen meditar. Bueno, ahí teníamos a Transporte Urbano, que nos recordaba qué es lo que pasaba en los asientos de las micros, que era una parte bien, bien folclórica de aquella generación, la generación de los 80. Está muy hermosa nuestra cordillera de los Andes, ¿para qué quiere que le diga? Con esta agüita que nos cayó, nos vino súper bien. Contento de que eso ocurra, pero quiero mencionarle a todos ustedes que tenemos que cuidar ese lugar, ¿ya? Va a haber mucha gente que va a subir, así que, y los caminos no están muy buenos, ¿eh? Así que preocúpense de eso. Después les voy a volver a repetir acerca de eso, pero tenemos al llamado a nuestro amigo que toda la semana nos llama sigilosamente para su espacio, este espacio con el bolero que ya lleva tanto tiempo y que la gente lo espera, a este gran amigo como es Sergio Aguilera. Ahí lo vamos a tener, ya estamos casi listos, estamos sintonizándonos con él, con las señales de humo. Este debiera estar ahí. ¡Aló, Sergio! ¿Vicente? Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Sí, Seba, saludo a todos los radioescuchas. Estoy bien, gracias a Dios. La pega ha estado mala. Hoy no fui a trabajar. Pero no importa, Dios proveerá, ¿cierto? Oye, pero es por esta semana. Pues yo ya se empieza como a arreglar la cosa de aquí a septiembre. Hay que tener un poco paciencia, pues sí. Decía mi mamá que había que ser igual que la hormiga. Hay que trabajar harto en el verano para guardar para el invierno. No miramos mucho la naturaleza. Ella eso, Candela. Oye, ¿se te siente cortado, Sergio? No. Sale al exterior para que lo puedas llamar con mejor sintonía. Aquí en la vereda. Ya. Oye, Sergio, como siempre, ¿cuál va a ser tu bolero de esta noche? Bolero lindo, no te imaginas tú, de el fallecido mexicano Armando Manzanero. Armando Manzanero, ¿ya? Tarde vi llover. Pero fue en la mañana, más bien dicho. Esta tarde. Claro, oye, le aviso a la clientela que me vaya a ver, que la pega está tan lenta, pues, ¿no? ¿Quién te vaya a ver? En el Ejército Libertador como Sargento Menadier. Ah, ya. Da los datos nomás para que vaya la gente a buscar su armácigo, que ya es tiempo de sembrar y poder tener para este verano rico perejil, rico cilantro ahí en tu casa. Entonces, el día jueves, Sergio los va a esperar en Ejército Libertador con Sargento Menadier. El día viernes lo va a esperar en su casa. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Ya, el día viernes lo espera en su casa en Santo Domingo con Clavero. Afuerita ahí va a estar esperándolo con una tortilla de rescoldo a todo el que vaya. Y el día sábado va a estar en la Feria Grande en Santa Elena. Ustedes lo ubican ahí, a cualquiera le dice, ¿dónde está el Sergio? Y el Sergio lo conoce todo el mundo. ¿Sí o no? Se le corta la comunicación a mi compadrito. ¿A dónde no he pagado el plan? Ahí estáis. Págate el plan. Oye, Sergio, el sábado te invito, después que terminéis la feria, termináis como las 4, ándate para la Villa Puente Alto, va a haber una tarde de rock. A ti te gusta el rock, ¿cierto? ¿Qué van a ir? ¿Rock? ¿No pasé de mal? Sí, po. Vienen ellos también, los metafísicos. Metafísicos. Oye, ¿dónde va a ser? En la sede de la Villa Puente Alto, a partir de las 4 de la tarde. ¿De la plaza que está en Malebrán para adentro? Exacto, ahí mismo. Fui un año y llevé esa espilla. Sí, pues sí me acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con el programa. Pues nosotros lo vamos a celebrar el 1 de noviembre, no sabéis nada. Te vaya a caerte de espalda como lo estamos, vamos a hacer. Ya después vamos a conversar de eso. Ahí, tiramos la casa por la ventana, la radio. Voy a hablar. Brazo, sí. Los Paredes y Pedro. Ya, yo le doy tu saludo. Pues lo repetimos, ¿no? Acá. Repetimos acá los saludos. Gente, gracias. Muy buenas noches. Un abrazo para la joyería. Ya, pues se le estuvo más cortado que... Estáis más cortados que humorista en Viña del Mar. Ya, vamos a escuchar Armando Manzanero y Esta Tarde Vi Llover. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Bueno, ahí complaciendo como toda la semana el bolero que acostumbra de dejarnos en el aire Sergio. Ya no se olviden de ir los días viernes a su casa, ¿vo? Ya a compartir las plantitas, que son muchas y que a él le ayudan mucho al bolsillo. Están malas las cosas en este país, ¿no? Se ve bonito, pero es como las comedias mexicanas, muestran lo bonito nomás, pero en Sinaloa y en todos otros lados, terrible. Como en todos lados, ¿cierto? Se muestran las caras bonitas de la vida. Pero no lo feo de la vida. Oye, quiero reiterar el tema de la ascensión al cajón del Maipo, ¿eh? Mucha gente, cuando pasan este tipo de fenómenos climáticos, donde ellos ven que cayó nieve, salen disparados, ¿po? Ya no piensan en que tiene un solo acceso y que se van a demorar horas en los tacos que hay, que eso conlleva que si vas con niños, imagínate, todo apretujado en el auto, ya los niños se sienten mal, tienen que bajarse, hay que pensar antes de salir, pues, ya. Y les quiero decir francamente que tienen que ir bien arriba para poder encontrar nieve, o sea, no pienses que van a ir aquí nomás, por lo menos tienes que llegar a más arriba de San Gabriel, Volcán, por ahí. Así que, y están con el tema que los caminos no están muy buenos, así que el que vaya en 4x4 ni un problema, ¿no? Pero tenga conciencia con la Pachamama, ¿no? Su basurita la trae para acá, ¿no? No la deje allá. Vamos a la música con una gran agrupación, hace tiempo que no lo tocábamos, ¿eh? Pero que hoy día, como tenemos de visita a una gran agrupación, ya la anunciamos a través de nuestro Facebook, como son los Tallasal, que nos vienen a contar parte de su discografía y su historia. Vamos a escuchar a Bejara con este tema que hicieron en la sala de CCD, una gran producción musical. Cuidando. está pasando? Va a ser con el cuero negrito, zapatito blando, cuando el amo sepa lo que está pasando. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blando, cuando el amo sepa lo que está pasando. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blando, cuando el amo sepa lo que está pasando. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blando. Bueno, ahí estaba Bejara. Oye, estos chiquillos cómo han progresado. Yo me acuerdo, haciendo memoria en la programación hoy día, que me los presentó el Oscarito Ibarra. Le mandamos un saludo a Oscarito Ibarra allá en Valdivia. Y me prestó un CD de ellos para poderlo tocar acá en la radio. Y eran como más rockeros, pero ahora con estos ritmos afro-latinoamericanos. Bonito, ¿eh? Bueno, vamos a ir de inmediato a la música porque ya tenemos los invitados, están acá con nosotros la gran agrupación Talla Sal, que los vamos a tener en entrevista total aquí, ya, para que la Lili ponga la sintonía y se recuerde, vamos a ver si los chiquillos también se acuerdan de Curepto, cuando me contaban aquí cuando iban a pescar, no sé si iban a pescar o a pescarse un resfriado, pero más rato lo vamos a saber. Bueno, vamos a escuchar a Sexual Democracia, con este temita que yo le había puesto Huachacarrón, pero no se llama así. Así que usted vacílelo nomás esta tarde con Sexual Democracia. los chilenos. Viajaríamos de punta a punta, del norte a la Antártica, del mar a la cordillera. Recorriendo por nuestra tierra, nos acercamos al campo y en una trilla vimos los guasos llorando alegre, unos corridos mexicanos. Ahora el cóndor y el huemul no paran de bailar. Guaracharro, compadre, guaracharro, compadre, guaracharro, compadre. Guaracharro, compadre, guaracharro, compadre, guaracharro, compadre. Bueno, bueno, ahí estaba Sexual Democracia, estos chiquillos que ya desaparecieron, ellos llegaron, me acuerdo, yo estoy haciendo memoria, Radio Umbral, lugar Teatro Cariola, y la presentación de los Sexual Democracia, que venían todos de Concepción, como varios grupos, los Bunker, bueno, la movida de Concepción es así, po, movida universitaria, hartos grupos han salido de ahí, po. Choiquinilo, bueno, Choiquinilo de Valdivia, y así, pues. Las regiones se presentan también en Santiago, aunque dicen que Santiago es Chile. Ojalá que no sea así. Ojalá que las regiones también tengan su... Bueno, para el norte no hablamos, porque en el norte hay muchas agrupaciones que representan muy bien el pensar de la música de su lugar, de su identidad. Con esto le mandamos un saludo a los chiquillos del Guamari que nos están escuchando esta noche. Un saludo fraternal, Benjita, y ya luego hacemos el video, ¿eh? En algún break lo hacemos por ahí. Hacemos el video para mandarlo para allá. Bien, pues. Le dijimos y lo cumplimos, pues. Están con nosotros Tayasal. Vamos, compadre, con la música. Esta gran agrupación que lleva bastantes años. Ya les vamos a preguntar los años, pero... Mirando a los chiquillos, yo creo que son varios años. Así que vamos entonces a escuchar a Tayasal. Thank you. Chiquillos, chiquillos, estamos con los Tallasal aquí en los estudios. Ya hace bastante tiempo que no sabíamos de estos chiquillos, así que nos traen novedades. No muy buenas, pero novedades. Al final, está Carlitos Muñoz, antiguo precursor de Tallasal. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. Don Vicente, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar acá en su programa. Hoy nosotros también, pues ustedes saben que este es el espacio de la música andina y la música latinoamericana, que son muchos los grupos que han podido asistir a nuestra entrevista, así que nosotros también estamos agradecidos de que se peguen el manso pique. ¿De dónde vienen ustedes? De Macul. Un poquito más cerca. Pues. ¿Y tú de...? De Maipú. De Maipú. Oye, otro de Maipú, la semana pasada, también por un maipucino. Están repartidos y está con nosotros Juan José Núñez. ¿Cómo estáis, Juanjo? Vicente, gusto, muchas gracias, un agrado saludarles, pues gracias y buenas noches a todos nuestros amigos auditores que nos escuchan, muy amables. Sí, pues está ya salpa a todos nuestros auditores, toda la gente que nos escucha, sabes de esta gran agrupación, tantas noches de Conacín, Tallasal ahí poniéndole bueno a las chiquillas, sobre todo las del San Simón ahí moviendo toda la cadera. Por favor. No, si nos vamos a contar anécdotas de ese tipo. La farándula del Conacín quedó en Nathaniel. Ahí. La dejamos bien guardada y con el patara. Te cuenta lo bueno. Ah, se quedó bien guardadita. Chiquillos, ¿cómo están? Cuéntenos un poquito de esta visita. Yo decía al comienzo, no es muy grata, pero qué bueno que hayan usado medios para también decir lo que nos van a decir ahora. Sí. Bueno, dar las gracias a la radio, a usted por esta oportunidad. Bueno, contarle a la gente que el Tallasal es una agrupación que nació en los 90, cuando estábamos en la transición de la democracia, y fue gracias a unos talleres que hicimos con los maestros de los Inti Illimani en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Ellos nos dieron el primer empujoncito para empezar a tocar, donde era un formato totalmente acústico. Posteriormente fuimos modernizando un poco el grupo con algunas cositas más electrónicas, efectos para la guitarra, bajo incluimos, y ahí fue cuando conocimos a los maestros del IYAPU, especialmente a Roberto cuando venían llegando al exilio, que eran personas que se portaron muy bien con nosotros. De hecho, hasta nos facilitaban instrumentos ellos, que es muy anecdótico. Nosotros no teníamos charango, no teníamos conga, no teníamos tiple, y ellos nos prestaban sus instrumentos. Somos unos eternos agradecidos. Y qué bueno que se diga eso, ¿eh? Sí, y me falta alguien que tengo que agradecer también, a una agrupación de la Pincoya muy antigua que se llama Nacimiento Andino. Esos chicos, me acuerdo los hermanos Casanova, Marcelito, que todavía está tocando full. Nosotros íbamos a ensayar a la casa de ellos, de los Casanova, allá en la Pincoya. Entonces ellos nos ayudaron mucho, nosotros no sabíamos casi nada de tecnología, de grabación, de nada, y ellos, me acuerdo, con un amigo sueco que tenía un estudio portátil, ahí grabamos las primeras cosas. Así que nada, pues hemos tenido una trayectoria donde hemos grabado 3 discos, estuvimos juntos del 90 hasta el 98, 99. De ahí empezó la fama de algunos compañeros nuestros que ganaron Viña, Olmuez, con otras agrupaciones y otros festivales. Y de ahí decidimos democráticamente separarnos, sin ningún problema. Y recuerdo que el 2018, en un momento determinado, nos juntamos varios Tallasal porque nos seguíamos llamando, contactando. Y el 2018 rearmamos el grupo y la primera entrevista que tuvimos fue acá con usted. Así que no, ha sido muy bonito eso, porque cuando se supo que nos armamos, me acuerdo que alguien nos contactó con usted y vinimos por acá, porque aquí había músicos de Puente Alto acá en la zona, como era el Héctor Maite Muñoz, y bueno, ahora actualmente nuestra primera voz, que Adolfo Zavalla, que es aquí de Casas Viejas. Tuvimos al Claudio del Chile también, que era de por acá también, sí, tocando con nosotros. Todos son Casas Viejinos. Claro, claro. Y bueno, como decía usted, pues, tenemos este último concierto este sábado 15, en un par de días más, porque por razones de la vida personal de cada uno, muchos integrantes están priorizando su familia, sus cosas. Ya vemos varios que ya estamos pasados los 50. y tenemos que empezar a cuidarnos y ver otras cosas para nuestro futuro, así que, pero es una decisión, como dice el eslogan que hemos puesto, hasta que el destino diga lo contrario, porque una fracción del Tayasal va a quedar aquí en Santiago y la otra se va a la región del Maule, donde pretendemos seguir si la suerte nos acompaña. Lo vamos a ver un día a ¿cómo se llama, Carlito? Lo vamos a ver ahí en Sabinco. No, por favor. Haciéndose un plato de cazuela. Tocando la cuncura y el cambió Tayasal por agrupación. Por la Rachel. No importa. Oye, pero qué lamentable a veces es cuando se tiene que terminar algo que lleva tanto tiempo, que de alguna u otra manera en agrupaciones como la de ustedes pasan a ser una gran familia en el fondo, aunque algunos se van, pero igual queda ese núcleo, esa sensación de que partieron. Son muchos los que han participado en Tayasal. Hacíamos memoria fuera de micrófono de este amigo que hoy día comparte la agrupación Puyay, que también Gabriel Navia, y que también estuvo en la otra agrupación Los Salles, claro. También le pasó lo mismo. Sí, bueno, en realidad la agrupación Tayasal, para mí en lo personal, ha sido súper enriquecedora. Yo aquí al Tayasal, debo ser súper honesto, yo vine a aprender con ellos. Yo soy de la camada de 2019, 2020 más o menos, que me vine a reencontrar con este gran amigo, Carlos Muñoz, ¿cierto? Que nuestro director, que se me sale, ¿eh? Nuestro director. ¿Cómo no? Oye, después le vamos a preguntar de los ensayos, aunque a todos los grupos les preguntamos. Y ustedes, como están haciendo el último, yo creo que tiene que haber sido bien apaleado. No, en realidad para nosotros ha sido una experiencia bien bonita. Mi amigo Carlos en realidad es un profesional. Yo debo decir que, como él decía en antes, el Tayasal es su hijo, el Tayasal es su vida. Entonces él es bastante meticuloso siempre en el hecho de que todo resulte bonito, bien. Aparte que nos gusta entregar también un buen producto a la gente, queremos entregar un buen trabajo, queremos que las personas disfruten y vayan a ver un trabajo lo mejor posible realizado. Sí, claro. Cuenta lo que tú tocabas antes y cómo empezaste a agarrar los ritmos latinoamericanos. Ah, bueno, en realidad para mí ha sido... Claro, yo en realidad, primeramente, mis raíces de niño, yo, como mi amigo Carlos Muñoz acá bien dice, nosotros somos de la costa de Talca, de un precioso pueblo que se llama Curepto. Una localidad. ¡Arriba, Lili! Y bueno, también, oye, arriba el Bombo Fica. No, él es de Purén. Purén. Sí, siempre nos confunden. Claro, Purén con Curepto, mira, claro. La Gladys Marín. Gladys Marín de Curepto. Ah, sí. Buena. Cureptana. Bueno, sí. Bueno, en realidad yo llegué a esta agrupación empujado por esta amistad que tengo con Carlos, porque yo hacía otras cosas. En realidad yo tocaba ritmos latinos, un poco de blues, un poco de jazz, soul, funky. Y, ¿en qué año? Allá, en Curepto. No, acá en Santiago. Lo que pasa es que nosotros hace muchos años nos vinimos con el hambre que tiene el chico de pueblo, el joven de pueblo, de querer hacer más cosas. Cuando uno siente que en realidad un lugar ya le queda un poquito pequeño, no es que no lo quiera, al contrario, uno quiere crecer para después aportar a aquel lugar. Entonces a nosotros nos dio esa hambre, a Carlos un poquito antes que yo, ¿cierto? Porque él es como mi hermano mayor, acá tiene un poquito más de edad, pero no tanto, andamos por ahí, poquitito. Hoy están dejando como chaleco mono al animador aquí, boche. No, don Vicente, sí, andamos por ahí. Bueno, yo me veo más joven que ellos, sí, ¿eh? No, claro. Que les quede claro. Nuestra amistad en realidad nos vio pujado a esto. Un día, después de mucho tiempo, nos encontramos y Carlos me propone la idea de llegar a esta agrupación Tayasal. En realidad, preguntando y observando y dándome cuenta de los trabajos, las producciones que me mostraba Carlos, Tayasal es una agrupación, como él primeramente decía en la primera parte de esta entrevista, ¿cierto? Que con mucho esfuerzo ellos fueron logrando. Y eso me enamoró, me llamó mucho la atención el trabajo que ellos realizaban, las ganas, la forma de trabajar. Yo sin tener mucho conocimiento acerca de estos ritmos como tincus, como caporales, saya, como saya, taquirari, eran como, me hablaban de astronauta, me hablaban de cohete, pero gracias a Dios me encontré tal cual como dice Carlos, ¿cierto? En una agrupación donde habían personas que sabían mucho, excelentes compañeros músicos, personas que nos ayudábamos y me enseñaban ellos mismos. Para mí el Tallasal ha sido un verdadero taller. Así es, un taller, una universidad, llámelo como usted quiera, don Vicente, pero ha sido precioso. Yo hasta el día de hoy puedo decir que aún sigo aprendiendo con ellos. Y gracias al empuje, al tesón, ¿cierto? De mi amigo Carlos, que muchas veces, dentro de la confianza, de alguna manera, me decía, bueno, tal ritmo es así, y él venía, me comentaba, me decía, no, mira, en realidad lo tienes que hacer así, querido amigo, un poco más. Es complaciente. Claro, muy complaciente. Oye, ¿y tú te quedás guachito? En realidad, en cuanto a lo que amistad se trata, sí, debo ser súper honesto. Yo tengo la fortuna de haberme encontrado con Carlos acá porque, entre paréntesis, Carlos, él tocaba con mi padre. Él tocaba con mi padre en Curepto, en la séptima región del Maule, y con un tío mío. Entonces estamos como medio amarrados por ahí. ¿Y con el papá de la Lili? Y con, no, el papá de la Lili era profesor de ambos. Profesor de música, tanto de él como mío. Entonces nuestros primeros pasos en la música se podría decir que fueron de la mano de don Juan Félix González, el papá de Lili, que es una niña que entiendo que trabaja acá en la municipalidad. Oye, vamos a amenizar toda esta conversación tan grata, tan bonita, que los chiquillos vienen a este epílogo, ya a este final. Y han elegido el programa, nosotros felices cuando nacen y felices también cuando se disuelven, ¿no? Porque decir muerte no, porque un músico no muere. Como dice Horacio Guaraní, si se calla el cantor, calla la vida. Entonces es imposible. Donde vayan van a estar trovando, van a estar creando. Bueno, vamos a seguir escuchando y Carlito, usted elija su tema. El que quiere regalarle esta noche a todos los guerreros del arco iris. Rumbo a la dignidad. Sí. Esa fue una de las últimas creaciones. Rumbo a la dignidad está hecho para el estallido social. Sí. Nosotros con Rodrigo Maureira, un histórico del Tallasal, de los fundadores, estuvimos en todas esas tocatas que hay cuando cantaban el baile Los que sobran, esos sí. Videos que se armaron. Nosotros tocamos ahí, en esa multitud estamos metidos. En la calle, o sea, en la radio Dignidad. No, y tocamos afuera de la biblioteca, todo ese cuento cuando era una cuestión muy masiva, cuando soñábamos que este movimiento... Que el mundo iba a cambiar. Claro, claro. Y cuando ahí, todos quedamos como Condorito. Exacto. Exijo una explicación. Bueno, y el rumbo a la dignidad ahí habla un poquitito ahí de lo que sentíamos en ese momento cuando grabamos esa canción. Y eso lo grabaron así como se hacía en pandemia, así... Por... Claro, lo grabamos algunas partes, cada uno en su home studio, claro. En la casa, y después nos juntamos, nos enviamos todo por WeTransfer, y después mezclamos, masterizamos, y así armamos el último disco. Bueno, vamos a escuchar entonces esta propuesta de pandemia. Sí. Qué terrible, sí. Pero histórico va a quedar, pues va a quedar, sí, históricamente. Sí. Tayasal con nosotros esta noche, compartiendo toda su discografía, toda su historia, su anécdota. Y esta triste noticia, pero que Carlos nos dice, bueno, que queda ahí porque, bueno, así dijeron también los prisioneros, pero no, nunca más se juntaron, como los Beatles. Pero esperemos que no sea así con los Tayasal. Oye, Carlito, bueno, usted para esto, para esta, no, llamémosle finalización, llamémosle como este pequeño paréntesis que van a hacer en la historia musical de Tayasal, están preparando un gran concierto de despedida. Cuéntanos un poquito qué, cómo ha sido todo esto. No, no nos cuente el lo último, porque lo último es lo último, pues, sí, todavía sí. No se van, pues, así que... No, claro, y hay que tomarlo en realidad como algo positivo. Nosotros hemos insistido en el concierto, siempre escribimos por ahí, hasta que el destino diga lo contrario. Porque creemos que con la fracción que queda aquí en Santiago y la otra que se da en la región del Maule, vamos a seguir haciendo cosas. El concierto en sí va a consistir, lo vamos a hacer en la Peña Chile Reggae Canta, que funciona en el restaurante A Los Rotos, ahí en el barrio Brasil. Va a consistir en algo bien simbólico. Va a empezar como a las 7:30 de la tarde, donde no quiero ser yo, pero por primera vez voy a cantar solo. Yo voy a hacer un concierto antes que el Tayasal, que se va a llamar Canciones de la Vida, donde son puras canciones de autores conocidos, donde yo voy a explicar por qué la estoy cantando y que por qué me marcó esa canción. ¿Estás haciendo un manifiesto? Algo así. Ahora, ¿por qué lo quiero hacer así? Es del punto de vista emocional. Yo he sufrido harto por esta decisión que hay que tomar y lo que significa separarme de mis compañeros. Por una manera hermosa, porque es un proyecto de vida el que nos lleva a hacer esto. Así como muchos compañeros que se han ido del grupo y han privilegiado su familia, su economía y muchas cosas que hay que preocuparse hoy en día, yo por primera vez estoy anteponiendo también a mi familia, a mis nietos, a mi compañera, a mis hijos. Pero nómbralo, si te están escuchando. Bueno, a mi esposa Lore, que es mi compañera de toda la vida, ya 34 años. La Lore es la más feliz de todas. Es la que me aguanta todo. Esta la Lore es la más feliz de todas. Oye, Lore, sí. Ya no voy a preparar más once para todos. No. ¡Ah! Ya no voy a poner más la tetera para los mal agradecidos, Tayasal. No. No, la Lore también tiene que haber sido una parte súper importante del grupo. En realidad es la más importante en cuanto a apoyo, porque sin ella no... Que aguanta todo este asunto, el armar una sala de ensayo, el armar un estudio. Ella siempre está preocupada, y ahora con mi suegra que vive con nosotros, que quedó viuda, de la oncecita, el pancito amasado y cosas por el estilo. O sea que... No, Juanjo... Si usted me da un segundo, yo le puedo decir... Juanjo... Vaya a pasar hambre. Vaya a bajar de peso. Vaya a bajar de peso, cabrón. Y como decía, ha sido... Yo veníamos hablando con el Juanco y yo le digo, yo vengo ya hace varias semanas pensando en todo esto, y por eso voy a cantar primero, porque yo necesito estar bien para tocar con el Tayasal. Entonces creo que haciendo una media hora antes de canciones voy a estar un poco más relajado, voy a estar más tranquilo, porque va a ser muy emotivo ese día. Hay mucha gente que nos ha escrito, mucha gente que nos va a ir a ver, nos dicen. Entonces, queremos entregar lo mejor ese día, con una agrupación que va a estar formada en Los Vientos, por Víctor Contreras, un maestro de la música, Ricardo Espinosa, que es un profesor de música muy joven, que además ha tocado con los Santa Feria, estaba tocando con los Sol y Lluvia también, él tiene su proyecto propio. El Marcelo Márquez, que es de Orígenes, que va a tocar el bajo ese día con nosotros. Adolfo Zavalla, de nuestra primera voz, de Casas Viejas. Juanjo en toda la batería y las percusiones. Yo voy en los teclados y la guitarra. Y el séptimo integrante... Genial. Yo prefiero que hables tú, sí. Habla de eso. En realidad, para nosotros es un orgullo enorme, enorme. Todas las personas, yo creo que los músicos de alguna u otra manera nos iniciamos mirando, observando, alimentando esa necesidad de querer hacer música. Y una de las personas que en esta ocasión va a participar también es una mujer. Es una mujer, una increíble mujer. Ella es dueña de una voz maravillosa, de un estilo increíble. Es una persona que siempre está pujando. ¿Por qué digo que los niños ven esto? Porque hablo de Taína Muñoz, la hija de don Carlos Muñoz Saavedra. Ella de niña, pasando por entre medio de parlantes, escuchando canciones, inevitablemente se crió con Tayasal y con todo tipo de músicos. Entonces, ella el día de hoy, a propósito de este éxodo de algunos músicos que por cosas personales y muy entendibles han tenido que iniciar ciertos sus proyectos en otras cosas, ella dijo, no, yo quiero participar también, porque siento como mío el Tayasal. Y en realidad es como de ella, porque de niña, como le decía, ella siempre ha estado en todo esto del Tayasal. Vamos a contar con su presencia, y como le digo, es una voz maravillosa, que yo no tengo la menor duda que la gente se va a marcar. ¿Todo este concierto se va a grabar, me imagino? Vamos a hacerlo humana e inhumanamente posible, porque así sea. Hasta el momento sería así. Si Dios no dice otra cosa, ¿cierto? Queremos grabar, queremos ver algo audiovisual también. Vamos a tratar de que quede plasmado de alguna manera esta forma de decir hasta que el destino diga lo contrario. Claro, y para que nos los traigan y los podemos pasar acá, y que porque de la pauta no se van a ir, o sea, siempre van a estar, porque nosotros acá los guerreros les damos mucho a los grupos que son de acá de Santiago, con todo el respeto a todos los del norte y del sur de Chile, que también los cobijamos, pero le damos mucho a los grupos de Santiago, porque los espacios son muy pocos y es necesario, porque ellos siempre están tocando. A dirigirte vamos a dar una información del grupo Hacha Inti, que se va a presentar en San Bernardo en estos días. Bueno, vamos a la música, pues les parece que vayamos conversando. Genial. Y amenizando esta conversación, como si estuviéramos en el living de tu casa con Tayasal. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Juanjo? ¿Puedo sugerir? Sí, sí. Yo, mi pequeña. Sí, pues eso te iba a decir para propósito lo que decía. El tema que quiero sugerir es Mi Pequeña, que fue un taquirari que hicimos en los 90 cuando nació Taína. ¿Y quién iba a pensar que iba a estar cerrando este ciclo? Ella ya tiene 33 años y cuando yo empecé a buscar la voz alta que nos faltaba del Mighty, de Gabriel, ella me dijo, papá, yo te hago esa pose, yo me sé todo el repertorio de Tayasal, me sé las voces, así que no hay problema. Bueno, yo increíblemente llegó al ensayo que la convocamos, al primer ensayo que la convocamos, ella llegó con todo aprendido. O sea, no quiero caer en la salamería con esto, pero quiero ser honesto. Nosotros pensamos, a lo mejor va a llegar, va a tener alguna duda, no va a saber cómo entrar. No, al contrario. O sea, ella llegó a cantar. Bueno, está ahí, toda la sala de ensayo ahí al lado. Era que no. Me decía, metían más bulla, ¿cierto? Así que 33 años escuchándolo, ¿cómo se iba a aprender las canciones? Claro. Bueno, vamos entonces a escuchar esta pequeña que, oye, Tayasal está. Si nombramos Tayasal, nombramos este tema. Eso es. Así que vamos a escucharlo. Thank you. Tayasal está esta noche con nosotros, acompañándolos con toda su música, su discografía, su historia, anécdotas, cosas tan hermosas que pasan en el grupo, que ha sido bien bonito para todos los radioescuchas, porque a veces escuchan la música, pero detrás de eso hay una persona, detrás de eso hay una familia, como el caso. Oye, perdona a la Lore que la hayamos agarrado para el deseo, pero en realidad creemos y sentimos que es así. Los grupos por lo general no tienen una sala de ensayo así como la tienen por ahí arriba en Provi, sino que se juntan en una casa y ahí hacen también lo que pasa aquí, pues lo que están contando los chiquillos, que una de las niñas creció con la música. Hoy día, al final del cuento, va a ser parte de este concierto. Es porque de alguna u otra manera se crea lazos de amistad, que en la música son, a veces son infinitos, porque el que haya sido amigo del Gato al Quinta no creo que lo haya olvidado tan fácil. O sea que aquí se genera un lazo de amistad muy, muy bonito y muy lindo. Además, Tayasal, como lo decía Carlito, también tuvo gente de Puente Alto, y eso también nos enorgullece como comuna, porque fueron de alguna u otra manera profetas, no aquí, en otras tierras, como fue el caso de Tayasal, que es de Macul. Oye, ¿y por qué no fue en Macul, Carlito, la despedida? ¿No hay sala en Macul? La verdad es que no tenemos nexo con nada cultural de Macul. Es una cuestión bien resistosa, porque en los 90, y yo recuerdo, y no estoy hablando de la persona que era alcalde en ese tiempo, sino que del puesto de alcalde y la gente que había en cultura en ese tiempo, nosotros tocamos un año completo, no parábamos de tocar, dos o tres veces al mes, recorríamos todas las poblaciones de Macul, andábamos, todo eso nos llevaba y nos iba re bien. Tayasal. Me acuerdo de la 23 de enero, la Chacarilla, Santa Julia, Jaime Seguirre, todo eso. Oye, siempre. Poblaciones emblemáticas. Sí, pues, ahí andábamos. Chacarilla. Andábamos. Quilín. Sí, andábamos. Nocturno. Todo eso. Del Encuerdo. Por ahí. Pero ahora. Se dio Juanjo y iba para la rotonda de Quilina. Sí. Lo pillaba. En cartera. Dale, cabrero. Bueno, y hoy yo no me refiero al alcalde, a las autoridades, pero no tenemos ni un nexo, ¿no? Qué triste. Sí, y nosotros la verdad que hemos mandado dossiers, contamos que somos de la Jaime Seguirre, que es un grupo esforzado. También, independiente que somos esforzados, también contamos. Esa es la Villa Frey, Jaime Seguirre. No, Jaime Seguirre. No. Jaime Seguirre es una población que está en Ramón Cruz. Ramón Cruz, Rodrigo Araya, en ese sector. Claro, sí. Que vivió mi hermano ahí. Fue sí. Una toma esa, ¿eh? Sí. Una toma. Sí. Bueno, y nosotros contamos nuestro esfuerzo, hemos mandado dossier a todos los concejales y a la MUNI. ¿Y es como una voz en el desierto? No, nada. Y no es una crítica negativa. Yo entiendo que... No, es negativa, compadre, que es. Si la dura, no se ponen con los... Con... Mira, Puente Alto, uno también se tiene que sentir orgulloso de donde vive. Fíjate que acá en Puente Alto, vos te decís, claro, es la comuna más grande. Sí, no importa. Sí. Y ha sido dirigida por derecha harto rato también. Claro. Pero sabes que hay una casa de la cultura que llega a dar gusto. Oye, yo la visité el otro día, un tremendo teatro, pero espectacular. Deberían haber hecho ahí la despedida. Claro, pero tenemos amigos como Luis Hernán Olivero, que también es de una radio importante, en el Nuevo Mundo, y él siempre nos... Tremenda radio. Sí, él siempre nos ha apoyado y siempre nos ha abierto las puertas. Bueno, pero ustedes van a estar en un lugar no menor tampoco, porque... Sí. La Peña Chile Ríe y Canta tiene toda una historia, tiene todo un bagaje, historia folclórica de respeto. Sí, cuando lo conversamos con él y le explicamos lo que significaba para nosotros este concierto, él no dudó en abrirnos las puertas del tiro y decirnos que ahí está la casa abierta para... Bueno, para la radio Nuevo Mundo ha sido la voz de aquellos que no han tenido voz por mucho tiempo. Así es. Bueno, yo también ahí recuerdo a un gran amigo que fue el precursor, que me hizo en esto de la locución, que es Pedro Enrique, que donde esté siempre va a ser recordado aquí en la Quebrada de la Gil. Una deuda histórica que tiene la gente de izquierda con el Pedro Enrique, que partió sin tener justicia y además sin tener hacerle un homenaje de los músicos chilenos hacia este gran hombre. Qué tristeza, dice la canción. Ay, qué pena, ay, qué pequeña. Qué tristeza deben tener todos ustedes también, pues. Ya no se van a juntar, ya no van a estar juntos, pero... Como toda la semana. Como toda la semana, pero... Sí, ensayamos harto. Esto es como esa separación, que no te querís separar, pero tenés que separarte. Claro. Para que lo entiendan, porque los lazos que se crean en la música son lazos, pero a toda la vida. Bueno, sigamos escuchando a Taya Sal esta noche, grata, para que ustedes se recuerden y para que después Juanjo nos invite a este gran concierto y nos diga cómo podemos tener la entrada y cómo podemos llegar hasta allá. Vamos entonces a escuchar a Taya Sal con Volver a Vivir. Volver a Vivir en ¿cómo se llama? En Curepto. Afírmense, chiquilla, que va el Carlito para allá. Volver a vivir en estos tiempos donde el ser humano es tan pequeño, no poder sentir tu abrazo tierno, estar atrapados como muertos. Ahora vemos la miseria injusta. Algunos tienen tanto y otros nada. Con un mono no se hace mucho y el 10% dura poco. Volver a vivir estando muerto, los hospitales, salvar al pueblo y los gobernantes ignorantes no escuchan nada. Las autoridades se contradicen y compiten por quien sale más en la televisión. Y los pobres, con su verdad, deben seguir luchando por llevar el pan a sus casas. El cantor de la calle, no sé cómo lo hará. El maestro en la constru, resistirá. Los indigentes, morirán. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir si no hay empatía? Y ante cualquier emergencia, los gobernantes lucran y negocian con el dolor, el hambre y la cesantía. Y las ollas comunes continúan. Solo tengo la esperanza de un mañana mejor, donde haya menos que llorar, menos que sufrir. Solo tengo la esperanza de volver a vivir. De a poco es el mensaje de esta nueva vida que nos queda. Ahora vemos la miseria injusta. Algunos tienen tanto y otros nada. Con un bono no se hace mucho. Y el 10% dura poco. Volver a vivir estando muerto. Los hospitales salvan al pueblo. Y los gobernantes ignorantes no escuchan nada. Aunque haya Taya Sal con nosotros esta tarde, noche, en un programa bien especial para ellos. Tengo entendido que van a estar en la radio. ¿Qué radio? Radio. Vamos a estar este sábado en la radio Nuevo Mundo y mañana también, ¿cierto? Y este sábado vamos, bueno, como lo ha dicho Carlos recientemente, vamos a estar en el restaurante A Lo Roto, que es de la Peña Chile y Ríe y Canta, entiendo, eso es Maturana 516, si no me equivoco. Esto está en el Metro Camin, así que desde ya dejamos invitada a todas las personas que quieran acercarse, quieran escuchar, nos quieran apoyar en realidad, y queremos invitar a todas aquellas personas que en realidad nos quieren, que sienten que tienen que estar ahí. Para nosotros es muy importante poder tocar a personas que les gusta ir a escuchar algo que en realidad se hace con cariño, con mucho amor. Como usted entenderá, al igual que ustedes acá en esta radio, nosotros estamos súper agradecidos de haber podido llegar acá en esta instancia, ¿cierto? Porque cuando uno hace las cosas con cariño, con amor, se ve. Y es lo que nosotros queremos también ver ahora, este sábado, invitando a todas las personas que nos vayan a apoyar. Sabemos que así va a ser, así que no nos cae la menor duda, siempre tenemos gente bien, nuestros seguidores fieles. Que además que es un concierto bien especial. Por supuesto, para nosotros está lleno de mucha emotividad. Ese día va a ser un día también no solamente de emociones de ustedes, sino de aquellos que le han seguido durante todo este tiempo. Así que nosotros lo único que les podemos decir, mucho Nehuen, que Tana Inti le ilumine. A cada uno de los chiquillos les mandamos un saludo, porque me imagino que deben estar escuchando a esta hora. Sí, por supuesto. Ahí está que... Víctor, Marcelo, Ricardo, Taina, Adolfo, para todos ellos. Todo, dice el director, todo escuchando ya. El directador. Exacto, a la cuenta de tres todos escuchan. Oiga, me quisiera tomar una libertad si usted fuera tan amable. Pero compadre, siéntase como en su casa. ¿No? Muy amable, mire, un segundo. O sea, fuera como en mi casa, estaría como en la casa de Carlos, que decíamos que ya no vamos a tomar más oncecita, la vamos a echar de menos. Oiga, no, a propósito de eso, usted decía en antes que la música es una familia, en realidad, que se crean lazos los grupos musicales. Siempre al lado de nosotros, los músicos bien nacidos, los músicos de bien, ¿cierto? La persona de bien, tenemos nuestras compañeras que están ahí escuchándonos, apoyándonos, diciéndonos, vaya, usted es capaz, usted puede. O cuando ustedes hacían sus propias producciones para tocar, ¿quién se ganaba en la boletería? ¿Quién estaba en la sopaipa? ¿Quién estaba en los completos? ¿Quién está compartiendo? ¿Quién está más claro? Ellos no compartían, ellos iban a ayudar al grupo, entonces son... Por eso yo digo, es una familia, mira, ¿sabes por qué este programa se siente como familia de los cabros? Porque tanto el Sebastián como yo somos músicos, entonces hemos vivido la vida que ustedes han vivido, entonces por eso la entendemos de buena forma. Sabemos cuánto cuesta un cordado, sabemos cuánto cuesta tener un instrumento, que a veces uno deja de comprar muchas cosas para tener ese instrumento, porque ninguno grupo andino del estilo de la música que nosotros acá difundimos. Ellos no viven de la música, muchos de ellos son profesionales, hacen otras cosas, y esto es un hobby, y tienen que sacarle del sueldo para la patrona. Autogestión. Entonces, con mayor razón, por eso hablo de la familia. Por eso es que es importante lo que tú dices. Por supuesto, yo quiero a través de este micrófono, de esta radio, enviar un beso enorme a mi mujer, que también ella estaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patricia. Mire, ve. Patricia es una mujer, oiga, ¿qué quiere que le diga? Me acompaña, está conmigo, me lleva, muchas veces nosotros los hombres somos más olvidadizos. Entonces ella me lleva, porque gracias a Dios, acá en esta oye, ciudad. Oye, parece que todas las Patricias son iguales. Que a mí me pasa lo mismo. Me acuerda el remedio, me acuerda que me tengo que acostar temprano. Solo el despertador. Sí, tal fecha, no se te olvide el ensayo, la claro. Tocar. Claro, entonces. No se te vaya a olvidar las canciones, Juanjo. Se te quedó la camisa. Llevaste el sombrero. Mira a tus fans cómo te dejaron la camisa. El gato, mi amor, el gato. Entonces, bueno, es en realidad importante la familia que está apoyándonos siempre este tallasal de tantos años. Y en realidad, yo quisiera además decir que este tallasal como tal, para mí en lo personal, con estos no muchos años, casi 3 años alrededor que estoy yo con este tallasal, para mí tallasal es, aunque no sea el primer fundador, tallasal para mí es Carlos René Muñoz. Mi amigo Carlos, él es una persona que en realidad está siempre llamándonos, recordándonos cariñosamente, nunca con una mala palabra, al contrario, siempre estando ahí preocupado que funcione bien, que todo resulte, porque como usted bien lo decía antes, todo esto es autogestión, es autogestión. Oye, también quiero aprovechar y agradecerle, siempre es bueno agradecer y siempre es bueno agradecer en público cuando las cosas se han hecho con cariño, con amor. Yo tuve un accidente hace unos años atrás que quedé prácticamente inválido y mi hija tomó la rienda y hizo una producción para ir en ayuda de aquel tiempo en el sindicato suplementero, y Tallasal estuvo ahí. Entonces quiero agradecerles porque yo sé que los músicos siempre son solidarios, siempre están en todas partes, pero yo me recordé justo hablando con Jorge, me recordé de ese instante infeliz de mi vida, pero que también fue feliz en ese instante que pude estar con los Sayas, con Tallasal, con tantos grupos que vinieron ese día, ¿no? Así que gracias compadre. Gracias a usted por la invitación y decirle a toda la gente que apoyen. Oye, la radio online. Aparte de eso, nadie lo ha echado, ¿no? Tenemos que seguir escuchando a Tallasal y también que lleven los saludos a usted a la radio Nuevo Mundo, por ser una radio comprometida con el pueblo, y dígale que las radios como la nuestra, que es una radio comunitaria, bueno, hoy día más famosa porque estamos online y nos escuchan en tantas partes, sobre todo la gente que ha nacido acá en Puente Alto y que y radica en otros países, que todas las semanas se conecta para estar un ratito con nosotros. Bueno, esto es la música, pueblo. Al Leo le decimos que siempre nos escucha en Estados Unidos, que también vivió instancias como esta de tener que separar, dejar una agrupación e irse a Estados Unidos, pero para no volver más. Son cosas fuertes, pero que también dejan lazos de amistad, como el caso hoy día de Tallasal. ¿Qué vamos a escuchar, Carlitos? Bueno, vamos a escuchar. Dediquémosela esta con dedicatoria. No, a la familia Tallasal. Claro, lo que pasa es que quiero explicar, esta canción se llama Remolinos de Ternura. Y esta canción la escribió la Lore, mi compañera, escribió la letra y se la escribimos a nuestra primera nietecita, a Lamparito Ligüen. Pero esta canción, en realidad, si bien es cierto, la escribió mi compañera Alejandra y nos pidió que le pusiéramos la música. Nosotros la dedicamos a todos los niños del mundo, y especialmente por lo que son los derechos del niño y todas estas cosas perversas que pasa hoy en día. Pero la escribimos con mucho amor para el Amparo Ligüen, y simbolizamos en ella a todos los niños del mundo. Remolinos de ternura. We'll be right back. ojos que se mueven al cantar, llenan de ilusiones el futuro que vendrá. Remolinos de ternura, remolinos al girar, esas son tus manos las que mueves al bailar. Risas y caricias con tu cara angelical, logras darme vida como el sol al aclarar. Remolinos de ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Remolinos de ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Que se mueven al cantar, llenan de ilusiones el futuro que vendrá. Remolinos de ternura, remolinos al girar, esas son tus manos las que mueves al bailar. Risas y caricias con tu cara angelical, logras darme vida como el sol al aclarar. Ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Remolinos de ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Remolinos de ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Remolinos de ternura, remolinos al girar, giran, giran, juegan, giran al bailar. Tayasal con nosotros en este casi final de esta gran agrupación. ¿Cuántos años, Carlito, en de gestación de esta agrupación? Bueno, si sumamos del 90 al 98 son cerca de 8 años y ahora estamos desde del 2018 hasta el día de hoy. Pero si bien es cierto, estuvimos 21 años separados, pero siempre nos estuvimos viendo, por ejemplo, con Gabriel, Navia, con Rodrigo, músico icónico del Tayasal. Ah, sí, pues nosotros me acuerdo que tocábamos Tayasal, pero que no lo tocábamos más porque no estábamos. Claro, claro. Y de repente aparecen, ¿sí?, con el Mighty. El Mighty, el Belenco, Gabriel, Rodrigo, el Leo Faría. Antes, cuando escuchaban a Transporte Urbano, me acordé de él porque él fue baterista también del Transporte Urbano. Y así armamos el Leo. Leo Faría, sí. ¿El brasileño? Que estuvo en Brasil, sí. Ese sí, pues ese tocó harto tiempo y toca también con la Rosario Segovia. Exactamente, con el Marco. Con el Toño Morales. Sí. Tocan, ¿cómo se llama? Atmósfera Libre. Sí. Que van a estar tocando también, ¿eh? Así que pronto, sí, por ahí. Bueno, en realidad la música en Santiago es como pasa en el norte, como pasa en el sur, como que todos se conocen, pues. Así es. Todos tienen vinculación. Y bueno, es triste la partida, pero con lo que acaba de mostrar Carlito, que lo mostró aquí, vámonos todos para allá, mejor. Caímos todos ahí, por cierto, Juanjo. Qué agua impecable. Con una media agua en cada esquina. Curepto en el Mapudungún es sinónimo brisas agradables. Eso. Las medias brisas, weón. Bueno, vamos a esta noche es importante escuchar sus temas, su creación. Así que ya, pues, Carlito, rájate con un temita y nos contáis en qué te inspiraste cuando, o qué se inspiraron como taller para hacer ese tema. El tema que vamos a escuchar se va a llamar Baila en el Carnaval. Está inserto en el disco, en el último que grabamos en pandemia, que se llamaba Volver a Vivir, el disco completo. Si bien es cierto, ese es un disco un poco triste, porque habla la realidad, lo que fue el estallido social, lo que fue la pandemia, tantos amigos y familiares que perdimos en esa fecha, era algo que se veía interminable. Pero también en ese contexto no quisimos dejar de lado lo que es la alegría de nuestra raíz, de nuestro baile, y hicimos un caporal que se llama Baila en el Carnaval, que la letra habla netamente de lo que son los carnavales, las fiestas andinas. Oye, pero dediquémoslo. Baila en el Carnaval se lo dedico a todos los compañeros, a todos los músicos que han pasado por el Tallasal, a quienes los vamos a honrar siempre donde estemos, porque todos fueron un aporte. De una u otra manera, todos han sido un aporte y nosotros siempre nos vamos a estar acordando de ellos. Y yo me voy a sumar a esta melodía, a este ritmo, para saludar a todos los peregrinos del norte que ya están llegando a Iquique, porque falta muy poco para la chinita. Y les mandamos un saludo aquí a todos los peregrinos del norte que en estos días ya parten todos, ya después de, sí, pues, de mucho tiempo. Nos mandaron un reporte el Nelson Leal anoche, bien tarde, donde ya los que van a cargar la imagen de la China ya están poniéndola a punto. Así que para con este ritmo de carnaval que va a sonar mucho este fin de semana por allá, lo vamos a escuchar a Tallasal. Ya suenan los tambores, los bronces y cañas, las zampoñas y quenas, baila en el carnaval. Ya suenan los tambores, los bronces y cañas, las zampoñas y quenas, baila en el carnaval. Esta es la talla negra, venimos a bailar, preparen caporales, baila en el carnaval. Ya te veo chulita, tus ojos brillarán, tu risa que me encanta, baila en el carnaval. Bronces y cañas, las zampoñas y quenas, baila en el carnaval. Ya suenan los tambores, los bronces y cañas, las zampoñas y quenas, baila en el carnaval. Esta es la saya negra, venimos a bailar, preparen caporales, baila en el carnaval. Ya te veo cholita, tus ojos brillarán, tu risa que me encanta, baila en el carnaval. Mujer morena, bailas con el sol, linda mi negra, No, démosle nomás. Talla sale esta tarde, démosle nomás. Sí. Vamos a sacarle el jugo a los chiquillos antes que se vayan, se disuelvan. Hay que sacarle el jugo. No olvidarse, no olvidarse que este sábado 15, a partir de las 19 horas, en la Peña Chile Rica Canta, restaurante a los rotos. Maturana 516, valor 5.000 pesos en la entrada, para que vayan a disfrutar de Taya Saldes y su último concierto. Así dijeron unos, pero no. Sí, claro. El regreso de Taya Saldes la otra semana. Claro, eso, claro. Me arrepentí. Eso. Oye, cuéntanos un poquito del tema que vamos a escuchar ahora. Este es un tema que se llama Cumbia Triste, que lo hizo el maestro Jorge González en un contexto muy electrónico cuando él estaba en ese periodo. Y nosotros lo adaptamos a la onda que queríamos, como Tayasal, con instrumentos andinos, un poco rockeado por ahí. Y bueno, al círculo del maestro Jorge González le pedimos la autorización para poder grabarlo y tocarlo y hacer el arreglo. Y fue muy bien valorado eso. Y en realidad es un tema que nosotros en este momento lo tocamos muy poco, pero creemos que es reconocer la trayectoria del maestro Jorge González en vida. Nosotros transformamos el tema. Para los que conocen el tema original y escuchan esta versión, no digo que sea mejor ni nada de eso, pero lo transformamos en lo que es la alegría, la tristeza y la emotividad que necesita la música andina. Cumbia Triste. Vamos a escuchar. Thank you. Pudahuel se llamaba Barrancas en esta ciudad. Cuando Pudahuel se llamaba Barrancas. Oye, ¿verdad? Víctor Jara siempre se recordaba de esa etapa de Santiago, donde había pobreza y donde la gente, como que hoy día son más jóvenes, se olvidan un poquito de que Santiago fue campamentos, muchos campamentos. Macul, por ejemplo, San Luis de Macul, campamento también. Por allá la ¿cómo se llama? Las villas que son emblemáticas de ese sector, la Nueva Amanecer, la ¿dónde fuiste tú? Sí. Unidad Popular. La Habana. La Nueva Habana. Sí. Hay que recordar. Herminda. Oye, hay que recordar eso. Y qué bueno que ustedes a través de la música lo puedan recordar también. Nosotros hemos, con los amigos de otras bandas, Orígenes, por ejemplo, también, que es una banda de Cerro Navia, que son unos amigos también bien participativos en todo esto de las comunidades y ayudando. Hay que decirle que venga aquí a los Guerreros del Arcoíris. Pero, por favor, ahí, si los chiquillos de Orígenes. Están lanzando su disco y nosotros encantados hablamos de ellos. Hoy día cuesta de repente que hayan sociedades entre las bandas. De hecho, hay en el Tayasal habemos cuatro Orígenes. Y en el Orígenes habemos cinco Tayasal. Es un cuento muy, muy entretenido. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos los mismos músicos, pero los estilos, el sonido, los timbres son muy diferentes. Y yo no puedo dejar de agradecer a los hermanos del grupo Orígenes porque nos han acompañado mucho, nos han fortalecido mucho en este cuento. Y ellos están lanzando igual un disco que se llama Somos Pueblo, que no solamente en Chile, lo están lanzando igual en varios medios extranjeros. Así que un saludo a Víctor, a Marcelo, a Ricardo, a Jeremy, bueno, y nosotros dos que somos los otros. Bueno, ustedes sean también, ustedes también sean, de alguna u otra manera, sean chasquis, mensajeros de la música y los Guerreros del Arcoíris. Así que sigan diciéndole que aquí está el espacio, que siempre van a ser atendidos, que les daremos todo ese espacio para que, como se lo hemos dado esta noche a ustedes, casi el programa completo, chiquillos. Agradecido. Porque eso es por todo el trabajo que hicieron durante tantos años, chiquillos. Creo que se merecían un programa para ustedes en homenaje a todas esas tardes, noches de Apréndete Loco, por loco. ya llegaste de nuevo y se te olvidó. Eso. Bueno. Son momentos que ustedes van a poder graficar en la memoria de cada uno de ustedes, esos instantes que vivieron, las tocatas que participaron, los lugares que la gente que les quiso por ser solidario como yo, y agradecerle a ustedes el que hayan ido muchas veces quizás a tocar en forma gratuita para alguien que estaba quejado de salud o se le quemó la casa, vaya a saber. Los músicos siempre están ahí, sobre todo los músicos andinos. De eso se trata. Y no queremos, cuando ya falta harto poco para irnos del aire, queremos dejar los micrófonos a Juanjo y a Carlito para que nos den sus últimas palabras de apreciación de este recorrer de estos años por este grupo. Y ojalá Tayasal, como lo hizo alguna vez, se vuelva a reencontrar en unos años más. Y podamos quizás los Guerreros Arcoíris volver a poderlo entrevistar, quién sabe, solo la Pacha lo sabe. Muchísimas gracias, don Vicente, agradecido en realidad, y invitar a todos nuestros amigos radioescucha que nos pueden encontrar en Spotify con nuestro disco Volver a Vivir y el single Cariñitos, que tenemos, claro, nuestro sencillo Cariñito también, que tenemos una mezcla andina cumbia ahí que es bien entretenida, que le puede llamar la atención. Y con eso vamos a terminar. Y con eso vamos a terminar, que sería una maravilla. Así que, pero no quisiéramos irnos antes de agradecer, como le digo, y a todas las personas que escuchan, sus fieles radioescuchas, para que sigan haciéndolo, porque esto es el empuje que necesitan las radios de nuestro país, ¿cierto? La gente que escuche, la gente que esté ahí, la gente que esté apoyando. Porque así como las bandas, las radios también de estas características son muchas veces autogestionadas. Y la gente debe saber que esto se entrega con mucho amor y mucho cariño para entretener, para estar un ratito ahí al lado de la gente que está a veces un poquito solo, está cansado, está enfermo en su casa a lo mejor. Ahí está la radio, para entretenerlo y para ayudarlo, apoyarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, no, fíjate, lo que dices tiene mucha razón. Nosotros somos entretención para mucha gente hasta ahora en los distintos consultorios, en los hospitales, en el Hospital Soto del Río, que nos escuchan mucho a nosotros, y bueno, también en el centro de la penitenciaría de acá de Puente Alto, también un saludo para ellos también. Siempre nos están escuchando, siempre les mandamos saludo al final, porque sentimos que esa es la gente que nos sigue, pues, la gente que ama la música andina, que ama las cañas, que ama los charangos y todo eso. Carlito, yo te dejo los micrófonos ahí para que des tus palabras. Muchas gracias, querido amigo, compañero, hermano Vicente, por la invitación a tu programa, que es un programa que tiene que seguir de por vida, siempre. Tiene que ser un legado. Si tú no estás, a alguien tiene que dejárselo. Y a todas las personas que están escuchando el programa, agradecer que hayan sintonizado los guerreros del arcoíris. Esta conexión de los guerreros. Y si hay algún ex Tayasal escuchando, le mando un abrazo, compañero. Le agradezco siempre todo lo que entregaron al grupo. Y nada, invitar para este sábado al concierto y decir que insisto en el destino. El destino tiene que decir si podemos seguir tocando o no. Y yo sé que cada uno va a tener sus proyectos personales, pero lo ideal sería que en algún momento los Tayasal, como decía don Vicente, a lo mejor en un par de años, yo creo que va a ser en menos. Yo creo que va a ser en menos de oye, un año. Tayasal, los que están escuchando, Carlito se compró un terreno re grande, así que yo creo que caen todos, loco, caen todos. Yo creo que caen de más todos, así que no te hagas problema. Cómprese las casas, no, cabrón. Así que no, agradecer una vez más a toda la gente. Y en este país que la memoria es tan frágil de repente, invitar a todas las personas, como decía don Vicente, donde nosotros estuvimos tocando solidariamente, que de un 100%, el 70% era solidario, era gratis y cosas por el estilo. Así que para que nos devuelvan la mano y este fin de semana nos acompañen, no por lo que vale la entrada, sino que por lo que significa tener un lugar lleno de público, lleno de amigos, y poder hacer un concierto súper íntimo y conversar esa noche y pasarlo genial. Así que nada, pues maestro, agradecerle a usted por la invitación. Oye, lo vamos a despedir con esta canción, que tiene mucha energía, y darle esa energía que ustedes mismos están haciendo en ese tema, darle energía para que sigan viviendo felices y sigan siendo amigos por siempre. Eso es lo más lindo de la vida, poder tener amistad, y sobre todo en la música se hacen muy grandes amigos que no se olvidan nunca. Sí. Se me olvidó algo importante. Quiero, ojalá que estén escuchando, Casas Viejas. Saludo a Claudio, al Chile, un amigo que tocó con nosotros, pero por sobre todo a nuestra primera voz, Adolfo Zavalla, y a sus maravillosos papás, que cuando hemos estado ahí grabando video o hemos andado por ese sector, siempre nos atienden de una manera genial. Así que un saludo a los papás de Adolfo, nuestra primera voz, y a su mamá, que porque siempre han sido muy cariñosas con nosotros. Y Maite, que debe estar en San Gabriel, allá en la cordillera, hermano querido, regalón, como yo te decía. Toda nuestra familia te manda un cariño, porque eres un hijo más, un integrante más de nuestra familia. Un saludo para ti y para el hermoso Katari, tu hijo. Bien, pues chiquillos, estuvieron con nosotros los Tayasal. Nosotros vamos a aprovechar también de despedirnos, ya, y después de despedirnos a hacer la fuerza con los chiquillos. Pero antes de eso, pues vamos a dar un aplauso por todo este trabajo de tanto tiempo de esta gran agrupación, que deja un poquito de lado el juntarse, pero no de olvidarse. Un aplauso por todo el trabajo de ellos. no se olviden de acompañarlo este sábado, ¿eh? Y nosotros les decimos que el próximo miércoles vamos a estar aquí. Tenemos de invitado a Dieguito, que nos viene a hablar de esta gran incursión de poder traer un grupo desde Bolivia, que es un grupo que es mundial, que es Aguatilla, donde también van a estar como teloneros y representantes de la música andina santiaguina, los Hacha Inti, que son grandes amigos nuestros. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si la Pacha y Tata Inti lo permite, vamos a estar aquí como siempre para entregarle un ratito de conversación y de mucha música. Y aquí con la ayuda de Carlito y de Juanjo, vamos a gritar los tres jayayas como siempre para despedirnos. Con talla sal, hasta la vista, cabro. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Querer